Bueno, la temporada en su conjunto ha sido muy buena. Tal vez para algunos un poquito mejor y para otros no tanto, pero en líneas generales ha sido una temporada buena, igual a la que vivíamos en algunos años de prepandemia. Ajá. Incluso te diría que mejor que algunos años anteriores a la pandemia. Uh-huh. Porque arrancamos muy bien desde el primero de enero con un fin de semana largo que estuvo muy bueno, y lo finalizamos con otro también muy bueno, que fue este de carnaval, estas tres noches de carnavales. Uh-huh. Así que creo que debemos estar conformes. Esto sirve muchísimo para la recuperación que necesita el sector. Así que ojalá a lo largo del año se pueda seguir trabajando, no con la misma intensidad que el verano, pero que sí, que contemos con buen trabajo. Uh-huh. Hay varios fines de semana largo que nos van a ayudar, así que confiemos en que podamos seguir mejorando. Uh-huh. Recuerdo la última vez que hablamos con vos, estábamos en pleno momento donde la incidencia de la variante Omicron estaba como impactando un poco en el movimiento turístico, ¿no? Estamos hablando de enero. ¿Cómo, sí, digamos, cómo se logró sobrellevar ese momento, si es que lo consideran así? Y en todo caso, ¿qué evaluación también poder hacer ahora que ya estamos en febrero del impacto que tuvo ese momento en toda la temporada? Mira, nosotros como comisión directiva lo tomamos, te diría, con bastante tranquilidad ese uh-huh. impacto, porque interpretábamos que era algo momentáneo, que había que analizar fríamente las cosas que iban sucediendo y no dejarse llevar por la sensación térmica que por ahí transmitían algunas personas. Uh-huh. Ojo, con total razón, ¿no? Porque más de uno se preocupó de que podía tambalear su temporada. Pero bueno, nosotros nos mantuvimos en una posición bastante moderada, serena, y pasó lo que creíamos que iba a pasar. Fue un cimbronazo, no se vinieron abajo las reservas, alguna persona postergó su viaje porque se contagió, uh-huh. Y no hubo cancelaciones, pudo haber alguna que otra, pero no fue algo masivo. Sí hubo una reticencia a seguir contratando. Durante esa semana es como que se frenó un poquito. Y ese fue el único bache que tuvo enero. Pero no quiere decir que haya sido un mes malo. Así todo se trabajó bien, nos recompusimos, y después tuvimos un febrero muy, muy parejo. Uh-huh. Muy parejo, con un final excelente. Bien, en términos de consumo, de gastos, ¿no? De las familias también, ¿no? ¿Qué promedios han podido relevar? Nosotros no hemos hecho un trabajo así serio como para poder darte un número. Uh-huh. No hemos hecho una estadística para poder tener una cifra. Pero te diría que el gasto, si bien no es malo, es moderado. La gente viene y cuida el peso. Ajá. Cuida de ir a comer, a pesar de que uno ve que está todo lleno, sobre todo la gastronomía y sobre todo los fines de semana, porque además del turista que viene a alojarse durante la semana, Villa Carlos Paz recibe mucha gente que continuó viniendo a pasar los fines de semana durante el día, un viernes, un sábado, un domingo. Hay más de uno que venía, veía una obra de teatro y se volvía a su localidad. Entonces la gastronomía por ahí tiene una rotación más intensa que la de la hotelería. Uh-huh. Pero igualmente yo creo que la gente se cuida mucho en Nazca. Uh-huh. Gastan, pero moderadamente. Está bien. Tati, Pompi te saluda. Te quería consultar. Hola. Esto, ¿cómo no. va? Bueno, mucho se habló en este tiempo, y te hemos escuchado también a vos en numerosas ocasiones, destacar el impacto que ha tenido el previaje en esta ocasión, ¿no? Comparándolo sobre todo con lo que fue la primera edición en 2020, que fue, bueno, lo que tiene que ver con Carlos Paz, creo que como un fracaso, no hubo prácticamente ningún impacto, pero en esta ocasión sí se destacó eso. ¿Es así? Sí, el año pasado no influyó para nada, no, pero con toda razón, porque la gente tenía mucho miedo. Claro. Y compro esto, por más que me convenga, pero después no sé si lo voy a poder usar, porque a lo mejor tenemos un retroceso a fase 1 y me tengo que quedar. Entonces, con todo ese temor y con todo servido en bandeja, no lo compraron. Este año había otra expectativa, y lo usaron muchísimo. Entonces, Eso nos permitió a nosotros en noviembre y diciembre, al margen de comenzar a recaudar, que sirvió mucho porque no te olvides que nosotros, la mayoría de los hoteles, llegamos a fin de año con bastantes dificultades porque no todos trabajamos con estudiantes o no todos trabajan con grupos, entonces se hace difícil obtener recursos para poner en condiciones tu hotel para el verano. El hotel necesita mantenimiento de todo tipo, de un año para el otro. Y lo que sucedió con el previaje fue que provocó un flujo de dinero 2 meses antes de la temporada o 1 mes antes de la temporada y ayudó no solo a tener la tranquilidad de que ya había una cantidad de reservas tomadas, sino que también hubo un flujo de dinero que hizo que la llegada al primero de enero fuera más cómoda. Uh-huh. Así que en ese aspecto estuvo muy bueno. Y bueno, obviamente a la gente le súper convenía. Es mucho dinero el que, sí, el que obtenían. Claro, sí. El 50% era el que te devolvían a través de, sí, un crédito. Que, sí, sí, con una tarjeta. Sí. Una, o sea, yo contrataba en tu hotel, ponele que estaba adherido, y si eran 20 pesos, me devolvían 10 para gastar en otro servicio turístico. La parte, digamos, del hotel, lo que teníamos que hacer era simplemente hacerles la factura por lo que ellos pagaban. Sí, por pagaban 20. Todo el viaje, se le hacía la factura por todo el viaje. Perfecto. Y ellos presentaban eso. Sí, sí. Ante el organismo y ahí le generaban el crédito automático y nadie tuvo dificultades, ¿eh? Realmente para la gente estuvo muy muy bueno. Uh-huh. En eso línea te consulto, ¿no? Desde el ministro de Turismo de la Nación, ¿no? Ha dicho que, o planteó esta posibilidad de que se lo establezca ya como una política de Estado, ¿no? ¿Cuál es tu postura, digamos, de que el previaje sea digamos que quede ya legislado, digamos, y definido por ley? Mira, como elemento de venta está muy bueno. Siempre y cuando no afecte a las arcas del gobierno, me parece bárbaro. O sea, no estaría bueno que esta devolución de dinero fuera en detrimento de otras áreas. Uh-huh. Yo, como prestatario de servicio, si fuera así, no me gustaría seguir usándolo. Ahora, por lo que dice también el ministro y por lo que han dicho después de este paso del previaje, ha generado, a pesar de que le están regalando o devolviendo plata a la gente, el impacto que ha tenido por la facturación que hubo fue productivo. Uh-huh. Fue bueno. Digamos, lo que teóricamente se va por un lado, se ha compensado con lo que se ha facturado. Tal vez antes no se facturaba tanto y ahora, como no había alternativa que facturar sí o sí para la gente, debían exigir su factura, eso ha generado una recaudación muy importante por lo que yo he leído. Uh-huh. Bien. Tati, ayer ahí en la gacetilla oficial que difundieron después del encuentro con el municipio se habló de una ocupación diaria del 80%. Yo no tengo muy presente en este momento, pero creo que la evaluación que habían mandado desde la SOGA de enero hablaba del 67 o algo por el estilo. ¿De dónde sí, surgió? La nuestra estuvo un poquito por debajo de eso. Pero también tengo que reconocer, capaz que también lo he hablado con vos en alguna oportunidad, la estadística que nosotros hacemos, la hacemos sobre los 100 socios de la zona. Y de esos 100 socios, no siempre los 100 responden. A veces, con suerte, tenemos respuesta de parte del 50, del 50% de ellos. Y doy fe de que, como tienen más recursos para poder hacerlo, esto de llamar los domingos, nosotros en la SOGA los domingos no tenemos a nadie trabajando, desde la Secretaría de Turismo, doy fe de que se llama prácticamente a todo el mundo que está registrado. Entonces, por ahí, eso hace que tengan un número más certero. Sí tuvimos picos de 80 y de hasta 90%. De todas maneras, sí, sea un 70. Yo creo que a nosotros el promedio general de los 2 meses nos dio alrededor de un 70. Uh-huh. 70, 70 y pico. Es bueno. Sí. Es bueno. Es optimista. Muestra que se ha trabajado bien. Está muy bien. Bien, bueno, en esa línea decíamos, ¿no? En otras localidades se habló de este fin de semana largo como el cierre de la temporada, pero bueno, en Carlos Paz tenemos también otro evento más que tiene que ver con el Festival de la Picada, que ha tenido que ser reprogramado, ¿no? En función del clima. Sí, sí, sí. Yo creo que hoy el clima nos anticipa casi lo que va a pasar con 10 días de anticipación, porque realmente hubiera sido una pena ver frustrado tanto esfuerzo que se está haciendo este año, sobre todo convocando sponsors para que inviertan y para que obtengan un resultado publicitario, para que en definitiva nos sirva a todos, porque es una fiesta que se ha instaurado para la ciudad. Uh-huh. Esto, si bien lo organiza ASOGA, asistido por el CAPTUR, la Secretaría de Turismo y la Municipalidad, la idea es generar algo convocante de lo cual se pueda aprovechar todos los comercios de la ciudad. Uh-huh. Así que, bueno, como verán, ya hoy empezaron las lluvias. Sí. Y está pronosticado un porcentaje más alto de probabilidad para mañana. Mañana 90 y pasado un 100%, lo que leí anoche. Sí. Así que se posterga para el día 19, en lugar de dos días va a ser uno solo. Uh-huh. Y lo vamos a unificar con el festejo también, este festejo nuevo que se ha instalado en Argentina desde hace unos años, del St. Patrick's Day, ha pasado a ser una festividad más. San Valentín, San Patrick's Day, creo que no nos queda ninguno para agregar. Escucha, Tati, te quería preguntar, digo, porque nosotros muchas veces hemos repasado, sobre todo en verano, la agenda de festivales, ¿no? Que tiene Córdoba, que es enorme, y digo, todos los pueblitos prácticamente tienen su momento, ¿no? Decíamos que acá en Mayo Sumada tener el Festival del Pan Casero, Cabalango, La Peperina, que se veía así por todo. Y Carlos Paz no tenía una fecha de ese estilo. ¿Creen que este Festival de la Picada viene a ocupar un poco ese lugar en la grilla de la Córdoba festivalera? Sí, esa es la idea, porque además el año pasado, cuando se hizo la primera edición, sí. Debido al impacto que tuvo y al resultado bueno que tuvo, el Consejo lo declaró como una fecha más a ser agregada al calendario anual de las festividades de la ciudad. Uh-huh. O sea que el Festival de la Picada Serrana está dentro de la grilla, digamos, del calendario de la ciudad. Así que sí, ha venido para quedarse. Y bueno, esperemos que le podamos dar la utilidad que le dan todas las localidades. Porque la del Pan Casero, la del Cabrito, el otro día estuvo Mionca en Altagracia, son eventos que convocan a la gente. A la gente le gusta salir y ir por los food trucks, elegir distintos tipos de comidas. Además, en la primera edición, la mayoría de la gente, casi más de la mitad de la gente que salió a la calle, eran todos vecinos acá de Carlos Paz. No sé si vos lo recordarás, Pompi, que si bien había turismo, pero la mayoría era gente de acá. Sí, y se había hecho fin de febrero, creo que de 2020, ¿no? Sí. Y estuvo muy muy lindo, muy lindo. Digo, Tati, esta idea que surgió como respuesta, ¿te acordás? Bueno, lo que fue la polémica esa por el ticket viral. Hoy parece ser que ya eso quedó atrás y está tomando un nombre propio, digamos, despegándose de aquella polémica y ya adquiriendo otra relevancia. Sí, ojalá que con el tiempo eso quede en el olvido, porque realmente fue un evento bastante desagradable, y surgió, digamos, esta idea así, medio entre comentarios, entre chascarrillos casi, porque hacía un mes que se había instalado el tema del ticket y no había forma de sacarlo de los programas, de los medios, mucho tiempo. O sea, viste que a veces sale una noticia, dura 3-4 días, por ahí una semana, pero esto duró no sé cuánto tiempo, no había forma de despegarnos de esa situación. Y después se amagó con aparecer otro ticket. Este año pasó lo mismo, a principio de año, no sé si recordarás, un ticket en la ruta, pero es como que también... Yo no sé si la gente lo busca o qué, pero es como que se trata de instalar ese tipo de polémica. Yo no concibo cómo alguien se puede sentar sin mirar una carta, te digo la verdad. Más allá de lo que pasó, ¿no? Sí. Creo que cualquier, y si de última no la miraste, es una responsabilidad tuya, no de quien te provee el servicio. Pero bueno, son cosas que pasan. Uh-huh. Pensaba en esto, ¿no? En la fecha de reprogramación, si bien estaba previsto inicialmente 2 días, va a ser un solo día, el 19 de marzo. En términos logísticos, ¿qué va a significar como cambio? Lo que sucede es que también estamos viendo la cantidad de adherentes y de sponsors que se están sumando, y creemos que va a ser mejor un día de alto impacto que 2 días que por ahí, por su duración o por su extensión, puedan no ser tan impactantes. Uh-huh. Entonces, ir a lo seguro, y todos los que convoquemos, concentrarlos ese día, y bueno, porque también por ahí hacer 2 días nos generó alguna duda, y aprovechamos ahora y decidimos hacerlo un solo día. Está bien. Veremos a futuro si ojalá dé para 2 días. Claro, se va evaluando. Recordemos esto, es la segunda vez, ¿no?, que se realiza el festival. Sí. La anterior fue en el 2020, ¿no?, en función de esta polémica del ticket. Si te parece, repasemos los lugares, ¿no? Digamos, sí, y el horario. Sí. Eso te iba a decir. Básicamente, el festival consiste en lo mismo, concentrar en el área de la peatonal, la parte esa del 9 de julio que va del puente hasta la calle San Martín. Uh-huh. Y por General Paz hasta la iglesia. Uh-huh. Establecer un escenario chiquito como se hizo la primera vez frente a la iglesia, otro en el puente peatonal y bueno, y generar ahí la mayor concentración. Continuamos teniendo la dificultad de establecer un corredor permanente con el Cucú, pero como no queremos de ninguna manera que el área del Cucú quede fuera de este evento, porque nos costó mucho en la primera edición, vamos a hacer un show ahí, y lo hablaba el otro día con Daniel Grana, el director de Cultura. La idea es poner un horario donde toque la Sinfónica de Carlos Paz. Uh-huh. No poner números en ese momento en el otro área. Ah, cuestión de que toda la convocatoria sea para ese evento. Y que una vez realizado, bueno, quede el remanente de público que quede ahí y luego se desplacen hacia los otros sectores del centro. Uh-huh. Bien. Así de esa manera podemos tratar de comunicar. Es muy largo el trecho que hay, son unas 3-4 cuadras y no hay forma de habría que establecer muchos shows en el medio. Claro. Para que, y también lograr una convocatoria de gente grandísima. Ojalá algún día se pueda, ¿no? Uh-huh. Ojalá algún día veamos completa la calle desde el Jujú hasta la iglesia. Claro. Uh-huh. Ojalá. Ese es el desafío también, ¿no?, para las próximas ediciones. Sí, sí. Uh-huh. Es bastante difícil, pero bueno, no imposible. Eso lo irá viendo el tiempo. Uh-huh. Lo que sí les digo es que cuesta muchísimo prepararlo. La primera vez lo armamos rápido y nos salió bien, pero nos hemos dado cuenta que cuesta muchísimo. Hay gente que está trabajando muchísimo para todo esto y como es, hemos logrado la adhesión de 2 sponsors, que si me permiten decirlo, sí, que son muy importantes. Uno es Quilmes y el otro es Pepsi. Uh-huh. Sin detrimento para los demás sponsors, ¿no es cierto? Pero 2 de esa envergadura que se hayan decidido apostar por el festival, realmente a nosotros nos hace sentir muy bien. Uh-huh. Bien. Bien, Tati, te agradecemos mucho el contacto con Villanos. Ahí cerquita de la fecha vamos a estar difundiendo también este Festival de la Picada, en función de que, bueno, significa una apuesta, ¿no?, de la ciudad a, bueno, seguir extendiendo esta temporada que ha sido buena, ¿no?, en función de las definiciones. Muchísimas gracias. Yo se los agradezco. Y queda hecha la convocatoria para el día 19, aproximadamente a partir de las 18 horas. Hasta las 2 de la mañana, más o menos. Bien, perfecto. Gracias. Un abrazo. Buen día. Gracias por llamar. Chao.